la Virgen María no es eterna, nació en el tiempo. Nació hace algo más de 2000 años, en la fecha en la que estamos actualmente. Sin embargo, Dios la había pensado desde toda la eternidad. En el pensamiento de Dios están todas las obras, no solo que existen, han existido o existirán, sino que también están todas las obras materiales y espirituales de este mundo y del mundo de la gracia que pueden existir. Y la Virgen María era una posibilidad, la posibilidad de que existiese un ser humano que a todo le dijese a Dios que sí. Unos le han dicho que sí a Dios el 10% de las veces, otros el 50%, otros el 80%. La Virgen María dijo sí a Dios el 100%. Y eso hace que la Virgen fuera creciendo, creciendo, creciendo más, más, más y más en la gracia. La gracia aumentaba y volvía a aumentar, se multiplicaba, crecía sin límites porque ella no ponía límites. De tal manera que entre las muchas cosas que ha pensado Dios, una de ellas era esa. Podría existir un ser humano, y ni siquiera voy a decir humano, un ser espiritual, ángel, ser humano u otros seres que estuvieran en el pensamiento de Dios y que no han existido, que fuera perfecto, que fuera de una santidad no muy grande, no, sino impresionante, la mayor que ha existido nunca en la historia. Finita, no es una santidad infinita, pero verdaderamente la gran obra de Dios. Y digo la gran obra de Dios porque aunque requirió de su aceptación, aunque requirió de que ella dijera que sí, aunque requirió de su sacrificio, de su esfuerzo, sin embargo, ella se dejó obrar por parte de Dios como si fuera un artista. Se dejó labrar. Ella fue la masa que ese inmenso artista que es Dios pues modeló con sus manos, como aparece en el Génesis que modeló la arcilla, sea ello poético o real, pues así hizo Dios con esa nueva arcilla que era el alma de María. El cuerpo no iba a variar, iba a ser el odre, el recipiente, pero el interior iba a crecer y a crecer y a crecer y hacerse más bello y más y más y más. En ese sentido Dios fue el gran artista, el artista infinito. Es como esos pintores que después de toda una vida pintando profesionalmente, muchas horas cada día, dicen, sí, llevo pintando 50 años. Tengo aquí obras de juventud, de madurez, pero mi obra favorita de todas, de las que he hecho por encargo o por capricho, de las que he dedicado 20 minutos o meses enteros, mi obra favorita es esta. Siempre cada artista tiene una obra que es aquella de entre todas la que más orgulloso le hace sentirse. Todas proceden de él, pero hay alguna, siempre, sea uno pintor, escultor, escritor, músico, que dice esta, sin ninguna duda. Y Dios, después de contemplarlo todo, después de contemplar la grandeza inmensa de las más grandes jerarquías angélicas, verdaderos gigantes de entendimiento, verdaderos gigantes otros de la santidad, entre todos La Virgen María es eso que él pensó desde la eternidad y que dijo, hágase. Un hágase, como el que dijo en la semana de la creación, pero también un hágase fiat, como el que dijo la Virgen en la Anunciación, pero en toda su vida en el fondo. Dios dijo, hágase, y la Virgen María toda su vida dijo, hágase. Y entonces, lo mismo que hubo una semana de la creación, para la creación del universo en todas sus fases y evolución, también hubo una semana de la creación de la gracia que fue la vida de María con todas sus fases y evolución. Y algún día en el cielo veremos todas esas fases en que fue cada vez siendo más bella el alma de María. Por eso, allí donde el cristianismo se ha extendido, nuestro centro es Cristo. Pero el Espíritu Santo ha dicho, sí, sí, nuestro centro es Cristo, pero mirad a María, honrad a María, id a María, refugiaos en ella. Y en ese sentido, ella lleva a Dios y Dios lleva al amor a ella. Quien va a ella, va a Dios, sin ninguna duda. Y quien va a Dios, él le abre el conocimiento de los tesoros que él ha escondido en la Virgen María. Pues que todos nosotros, creo que puede ser un buen propósito, las oraciones que hagamos por la noche, que no las hagamos por rutina, que las hagamos con la llama de la devoción en nuestro corazón, aunque sea durante 20 segundos, 10 segundos. Pero que sea algo sentido, como haríamos si la tuviéramos allí delante de nosotros.